Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Comenzamos una nueva temporada en antena agradeciendo tu confianza. Volvemos con más energía, con más colaboradores y sorpresas que se irán incorporando al programa. Ya sabes que puedes comentar el programa en Facebook y en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Y queremos que nos envíes tus curiosidades, consultas y sugerencias. Puedes hacerlo a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Hoy te hemos preparado un programa especial hablando de los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S, los nuevos dispositivos móviles de la compañía de la manzana. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Tal ha sido el interés de los consumidores por el iPhone 5S que las Apple Store Online de Asia-Pacífico, como Australia, China, Hong Kong, Japón, Singapur y Corea, cayeron cuando se preparaban para el lanzamiento de las reservas del iPhone 5S. Australia ha sido el primer país en poder reservar el nuevo iPhone 5S. Esta semana hemos sabido que YouTube, el sitio web en el cual los usuarios pueden subir vídeos y compartirlos, permitirá a partir de noviembre descargar temporalmente sus vídeos con la aplicación oficial para iOS. YouTube fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005. Hasta ahora, si querías descargar una aplicación usando redes de datos móviles, solo podrías hacerlo con las que ocupasen hasta 50 MB como máximo. Con la llegada de iOS 7, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, el límite de descargas de aplicaciones usando redes móviles en la Apple Store ha aumentado a 100 MB. Sin duda, una buena noticia. Ya están disponibles los nuevos anuncios del iPhone 5S y el iPhone 5C. No dudes en dirigirte al canal que Apple tiene en YouTube para verlos. Desde el miércoles ya está disponible para descarga iOS 7, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple con muchas novedades. Y por supuesto, te recomendamos su instalación. iOS 7 se puede instalar a partir de un iPhone 4, iPad 2 y iPod Touch de quinta generación. Sintonizas Territory Mac. Facebook ha actualizado su aplicación para iPhone, que incluye un nuevo menú en la parte inferior de la pantalla para moverse por la plataforma más fácilmente. Cuenta con un nuevo diseño en línea con el nuevo iOS 7. La compañía de la manzana ha lanzado una actualización de mantenimiento de iOS 7, la iOS 7.0.1, exclusiva para iPhone 5C y iPhone 5S. Sabemos que soluciona algunos problemas y añade mejoras, pero Apple no indica cuáles. Ya puedes descargar iTunes 11.1, incorpora iTunes Radio, la radio por internet que permite crear estaciones y transmitir música a todos sus dispositivos, aunque de momento aún no está disponible en España. iTunes 11.1 viene con Genius Shuffle. Las mezclas Genius se han mejorado para una mejor reproducción de las canciones. Emisoras de podcast es una nueva característica de iTunes 11.1. Puedes crear estaciones personalizadas con tus podcasts preferidos que se actualizarán automáticamente con nuevos episodios, todo sincronizado a través de iCloud con la aplicación Podcast de Apple. Y para terminar, decir que con iTunes 11.1 puedes sincronizar tu música, películas y todos los contenidos con tus dispositivos actualizados a iOS 7, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles que cuenta con el nuevo sistema de organización y sincronización de aplicaciones. Del 12 al 17 de septiembre se celebró en Ámsterdam IBC 2013, una de las ferias más relevantes del sector audiovisual, donde los principales fabricantes muestran sus novedades. La tecnología Thunderbolt de entrada y salida, que permite conectar periféricos de alto rendimiento y pantallas de alta resolución a un solo puerto a toda velocidad, se expande y está presente en muchas soluciones de vídeo profesional y accesorios. El sitio web 9to5Mac destapa un nuevo rumor que asegura que Apple estaría preparando un evento para el próximo 15 de octubre en el cual podría presentarse el nuevo iMac o el nuevo iPad mini. Y Apple ha publicado una guía de procedimiento que reúne las características y los requisitos específicos para los fabricantes de fundas protectoras para el iPhone. En nuestra página web territorymac.com, en nuestro Facebook y en Twitter hemos colgado el enlace para que puedas bajarte este archivo. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Albert Navarro, desde la redacción, nos trae la actualidad. Territory Mac. Noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha añadido una nueva característica al App Store que permite a los usuarios del iPhone 3G GS o primeras versiones del iPod Touch acceder a la última versión ejecutable para su sistema operativo. SanDisk Corporation ha anunciado el lanzamiento de la tarjeta de memoria SanDisk Extreme Pro CFast TM 2.0, diseñada para la emisión profesional de vídeo, cine y fotografía profesional.

Unos días después de la presentación de los nuevos iPhones, Business Week, la revista semanal de negocios publicada por Bloomberg, entrevistó a Tim Cook, consejero delegado de Apple, Jonathan Ive, vicepresidente de diseño de hardware y software, y Craig Federighi, vicepresidente de software. Sobre las acciones de Apple que han bajado ligeramente tras la llegada de los nuevos iPhones, Tim Cook dijo que esto pasa en todos los mercados y que afortunadamente los mercados son tan grandes y hay tanta gente que quiere una gran experiencia de uso en sus smartphones o tablets que Apple puede tener un buen negocio. Ive y Federighi aclararon en la entrevista que no es que colaboren desde otoño del año pasado tras la despedida de Scott Forstall, sino que están colaborando desde que entraron en Apple. Sobre el iPhone barato, Tim Cook comentó que jamás han planteado crear un teléfono barato y que su principal objetivo es hacer un gran teléfono, ofrecer una gran experiencia de usuario y han averiguado el modo de hacerlo a un coste menor. Sintonizas Territory Mac. Late Night with Jimmy Fallon es un programa que tiene mucha audiencia en la cadena de televisión norteamericana NBC. Jimmy Fallon invitó a un ejecutivo de Apple en el plató para mostrar el nuevo iPhone 5S al público. Please welcome Bill Shillings, everybody. Welcome, Bill. Welcome to the show. We're super excited to have you here. I'm very happy to be here. Tomorrow is a very big day. People are freaking about this, the new iPhone 5S, like they always do, but that feels like this one's going to be bigger than normal. Well, you know, y su aspecto sorprendió a todos, porque de la caja sacó un bocadillo. Oh, this is amazing. Now, it seems bigger. Am I wrong? Bigger than the iPhone? Es una parodia que Jimmy preparó para el programa de ese día. Puedes ver el vídeo en nuestra página web, en Twitter y en Facebook. Y no te lo tomes mal, porque Jimmy Fallon tiene encima de su mesa un MacBook Pro. iTunes Festival está siendo todo un éxito. Ahora repasamos las actuaciones de la próxima semana. Tu música en Territory Mac. El lunes 23 de septiembre empieza la semana de conciertos con la cantante y compositora británica JCJ. El martes 24 subirá al escenario el cantante, compositor, productor musical y actor estadounidense Robin Zega. Miércoles 25, la banda de rock alternativo de Boston, Pixies. El jueves 26, coge el relevo el rapero y compositor Tiny Tempa. El viernes 27 de septiembre será el momento para el rapero, compositor y productor discográfico de ascendencia nigeriano y ganés, Dizzy Rascal. Sábado 28 será el turno del cantante de rhythm and blues, neo soul, compositor musical y pianista John Legend. El domingo 29 podremos ver al cantante, compositor, actor, productor discográfico, bailarín y empresario estadounidense Justin Timberlake. Lunes 30 de septiembre cerrará la ronda de conciertos del iTunes Festival la cantante, guitarrista, compositora y actriz estadounidense Katy Perry. Junto a Iggy Ashley. hate it or love it. Hustle and the struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack, shit my passion. Yeah, Icona Pop. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer las novedades en juegos y aplicaciones con Sergio Navas, blogger y youtuber que hoy se incorpora al equipo del programa. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas, Jaume. Un placer estar aquí con todos vosotros. ¿Qué nos has preparado? Bueno, pues os traigo una recopilación de lo mejorcito que ha llegado este verano a la App Store para dar comienzo con buen pie, además, pues nada, esta sección, ¿no? Os traigo, para comenzar, Plantas contra Zombies 2. Es la secuela de una de las aplicaciones más exitosas que ha llegado a la App Store. Es un videojuego muy sencillo, casual. Consiste en plantar plantas en un jardín y estas plantas van disparando de una manera o de otra. Otras crean soles y tenemos que conseguir eliminar oleadas de zombies enemigos que se nos van echando encima, que quieren destruir nuestro jardín. Plantas contra Zombies 2 es un videojuego que es completamente gratuito, eso sí, tiene compras integradas en la misma aplicación, pero yo, por lo que he jugado bastante, la verdad es que es bastante jugable, no hay ningún tipo de problema, y las compras integradas son para mejoras que nos van a ayudar a superar, entiendo que misiones más difíciles, sobre todo de las últimas, ¿no? Vamos a hablar también de un videojuego ilustre en la App Store, Asphalt 8. Ha llegado a la App Store hace aproximadamente 2-3 semanas. La verdad es que hace las delicias de todos los jugones que les gustan los juegos de coches de carreras, ¿no? Espectacular, tenemos diferentes modos, ¿no? Podemos jugar modo campaña, modo temporadas, ¿no? Hay 3 o 4 temporadas muy interesantes donde competiremos contra otros vehículos en carreras callejeras para ver quién es el rey de la pista, ¿no? Para ver quién quema más rueda. Tenemos muchos modos de funcionamiento muy interesantes. Además, también tenemos un modo online donde vamos a poder competir con nuestros amigos, incluso con gente que no conocemos, y también vamos a poder ver las estadísticas de nuestros amigos de Facebook y nuestros amigos de Game Center para ver quién tiene más puntos, quién tiene más coches y tal. Porque otra cosa muy interesante de este videojuego, Asphalt 8, es que tenemos un modo garaje donde podemos ir comprando coches y haciendo mejoras sobre esos coches. Podemos pintar los coches, podemos cambiar el motor, hacerle una serie de mejoras que van a hacer que nuestro coche sea único y que corra como ningún otro. Además, vamos a hablaros también de una aplicación de fotografía. Se llama Time Machine Camera. Es una aplicación muy interesante porque seguramente os habéis visto la situación que vais a hacer una fotografía y cuando hacéis la foto ya no está la persona a la que le vais a hacer la foto, si es un niño pequeño, si es una mascota o lo que sea, pues se ha movido, ya no está en la posición que a vosotros os molaba, ¿no? Y queríais tomar esa instantánea. Pues con esta aplicación vamos a hacer algo así como magia, vamos a utilizar el Time Machine, algo parecido como el Time Machine este que tenemos en el Mac también, para retroceder en el tiempo y poder recuperar instantáneas del pasado. Cuando nosotros hacemos la foto, automáticamente nos vamos a encontrar que podemos retroceder en instantes de tiempo, que es configurable los ajustes, y vamos a poder retroceder hasta en 10 instantáneas, hasta en 10 fotografías, y vamos a poder coger la mejor. Por ejemplo, yo hago una foto ahora mismo a un objeto, o una persona, un animal, o lo que sea, que se está moviendo y la verdad es que es difícil de capturar, ¿no? Pues yo puedo tirar para atrás y coger una fotografía que se vea muchísimo mejor que la última que yo he tomado, de entre 10. Desde que yo hago la foto tirando para atrás, el programa pues va haciendo fotografías y cuando yo hago la instantánea pues para, ¿no? Una aplicación muy interesante si tenéis peques en casa o mascotas que sean muy movidas, ¿no? Y bueno, vamos a finalizar por una aplicación para los peques de la casa. Se llama Sago Mini Bug Builder. Es una aplicación donde tenemos que crear un insecto. Este insecto lo vamos a poder decorar como queramos, podemos ponerle la forma que queramos, podemos pintarle el cuerpo de la forma y los colores que nosotros queramos, y luego va a salir un huevo, tenemos que destruir el huevo para que salga el insecto, y también vamos a poder alimentarlo, vestirlo, decorarlo, yo que sé, vamos a interactuar con él de una manera muy divertida. Sobre todo es para que los peques de la casa estén un pelín tranquilos en esos momentos que se ponen un poquito histéricos, ¿no? Y bueno, Jaume, esto ha sido todo por esta vez. Sergio, gracias por este repaso a lo mejor del verano del App Store y estamos deseando descubrir más juegos y aplicaciones. Ha sido un verdadero placer, Jaume. Bueno, chicos, pues aquí me despido. Espero que os haya gustado la recopilación de esta vez. Y bueno, si queréis más aplicaciones, podéis pasaros por mi página web de isenacode.net. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Este fin de semana se estrena en las carteleras españolas la película Jobs, dirigida por Joshua Michael Stem y protagonizada por Ashton Kutcher. Jobs lleva al cine la extraordinaria historia de Steve Jobs, cofundador de Apple. Con motivo de este estreno, asociaciones de usuarios y grupos de usuarios Mac se organizan para ir al estreno y luego hacer cineforum. Si quieres apuntarte, en nuestra web territorimac.com tienes el enlace a todos los grupos de usuarios Mac. Steve, hace falta agallas para dejar los estudios como hiciste tú. La educación superior va en detrimento de la experiencia. ¡Vos! ¿En qué trabajas? Es un terminal de ordenador que se conecta a la tele que hace de monitor. ¿Steve? Vaya. Es lo último en tecnología. Nadie fabrica nada parecido. Bienvenido a Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza? Creo que comenzaremos con unos 90.000. ¿Lo puede repetir? Si decidís aceptarme. Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana. Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables. Los tipos de letra no son un tema acuciante. Largo. Intenta provocar una guerra con IBM. Steve ha logrado lo imposible desde que empezó en aquel garaje. Intento construir Apple y ellos me lo quieren quitar. Si continúas por este camino, no podré protegerte. Es un plagio flagrante. Voy a demandarte y me llevaré hasta tu último céntimo. Tú mismo eres tu peor enemigo. La junta es unánime. Steve va a dejar de formar parte de esta empresa. 10 años después de la partida de Steve Jobs, el futuro de ordenadores Apple está en peligro. En la vida solo se pueden hacer un número limitado de cosas. Lograremos que Apple vuelva a ser genial. Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Si vamos a hacerlo, tenemos que inventar algún nombre. Apple. Sí, es mucho mejor que ordenadores Phaser. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estamos llegando al final del programa, pero antes, al ver la asociación entre Apple y Burberry con motivo del lanzamiento del iPhone 5S, fue todo un éxito. En efecto, el desfile de Burberry de primavera-verano 2014 se celebró el lunes en la London Fashion Week y fue grabado íntegramente utilizando iPhones 5S. Las imágenes se enviaban en tiempo real a 11 macropantallas digitales instaladas en la Cromwell Road de Londres, la plaza de Times Square en New York y en la Worldwide House de Hong Kong. Los iPhone 5S también captaron imágenes en el backstage del desfile con nitidez y un buen rango tonal y sin el efecto rolling shutter en los desplazamientos laterales. La firma británica de moda también presentó su línea de fundas y bolsos con compartimientos especiales para el iPhone. Un total de 34 bolsos de diseño y materiales variados con precios que parten de las 700 libras y 46 fundas personalizables con las iniciales del usuario que cuestan entre 175 y 225 libras. En nuestra web, en Twitter y en Facebook, os he colgado unos vídeos para que veáis la gran calidad de imagen y las imágenes slow motion del iPhone 5S. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.